recordar, que en todo el año no hemos visto la cara de nuestros dirigentes políticos, pero en estos días tan agradables de invierno otoñal en temperaturas primaverales, ya no sabemos en qué mundo vivimos. La la la la la. Qué bonito es este tiempo electoral en el que todos los políticos se les hace el culo azucarillo para que les votemos. Que dio vida a mi ser. Yo me cago en todas sus muelas que nos hacen padecer. Y canto al día. Vota, vota, idiota, vota. Vota, ya se están frotando las manos para ver cuánto tiempo tienen para manejar la maleta. Quiero que todos mantengan la calma y guarden silencio. Si se mueven o hacen algún ruido, os pongo con el culo mirando a Cuenca, ¿vale? Bien, vamos a ver. Sobre este asunto, lo primero que quiero decir, y quiero que quede muy claro, es que el Estado de Derecho no se somete a chantaje. Pero todos estarán muertos cuando acabe el día si no coopera conmigo en todo. ¿Lo ha entendido? Y yo, como presidente del gobierno, no voy a consentir que ninguno de los dos sufra daño. No me gustan los banqueros. Soy gerente regional. Yo no tomo decisiones, solo sigo órdenes. ¿Cuántas hipotecas ha ejecutado este año? ¿Cuántas hipotecas? Demasiadas. Demasiadas. ¿Y por qué? Por avaricia, Glenn. Avaricia, amigos. Esa es la causa. Todos los martes de 11 a 12, desfase lunar en Sincilic y Ratia. Buenas, boas, tardes, noches, tiernas, madrugadas. Un otro martes más, damos comienzo a Desfase Lunar, un poco con la aguja acelerada del tiempo, pero fieles a nuestra cita de los martes aquí en Sincilic Irratia. Bueno, como casi habitual en nosotros, venimos con los deberes sin hacer. Aún así, resumiremos lo acontecido en París sobre la lucha contra el cambio climático, ya que los anteriores programas nos venía mucha información al correo sobre este tema. Así como decimos, en el rato este que nos dé tiempo, resumiremos las últimas informaciones recogidas sobre este tema. Bueno, así como decimos, resumiremos el Acuerdo de París y esta farsa en la lucha contra el cambio climático. Hoy a la una del mediodía se presentaba el texto final de Acuerdo de París que tendrían que firmar los 196 países que se han presentado a esta cumbre del clima. Bueno, desde Amigos de la Tierra nos llega esta información. Miguel Fuente también nos va a hablar de esta crisis del oxígeno y la nueva amenaza del calentamiento global. Más información que también nos manda Rafael Poche sobre la cumbre del clima en París, condenada al éxito, entre comillas. Entre los vídeos rebeldes para esta semana, entrevista al trovador cubano Silvio Rodríguez, titulado en un vídeo, un formato de vídeo, en los vídeos rebeldes, como decimos, de rebelión.org, soy la consecuencia de una vida y de una forma de concebir las cosas, dice. Bueno, esto y más será lo que abarque el programa de hoy, como en otros martes, a no ser que tú quieras romper una pequeña regla y llamar y participar. Estás a tiempo en el 943-527407. Para lanzar también tus pensamientos, ideas o lo que quieras por aquí por las ondas. Bueno, ahí tengo enfrente al subcomandante de la nave, que hoy no nos ladra al oído, pero sí que está con el pie derecho haciendo tic, tic, tic, tic, tic en el suelo, como diciendo, ya te vale la charlita de presentación que te has pegado hoy. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...4.47... ...1C7...

Bueno, y recogemos las últimas informaciones, como decíamos, sobre el calentamiento del globo y sobre la hipocresía de los dirigentes de los gobiernos del mundo. Bueno, se podía observar en distintos medios de comunicación y celebrar en las imágenes que nos daban como de que había habido un acuerdo para respetar las emisiones de CO2 al medio ambiente. Pero lo que no pueden esconder es la hipocresía, ya que claro, es muy fácil decir, sí, sí, para el año 2050 o 2100 vamos a reducir en un 80% las emisiones por cada país. Pero la verdad es que distintos colectivos se demuestran y se quejan que los intereses de los combustibles fósiles están escudados en estos países como Arabia Saudí, Polonia, Argentina, que han desvirtuado completamente el objetivo general del acuerdo para evitar los impactos irreversibles de este cambio climático. Bueno, así, a pesar de la falta de compromisos, los negociadores insisten en reiterarse con buenas palabras vacías de contenido, nombrando sus supuestos compromisos con la justicia del clima, que sin embargo no se ve reflejada en el acuerdo ni en la realidad que vivimos. Bueno, las únicas los únicos datos que han cambiado en los textos que han firmado desde que lleva adelante las luchas contra el cambio climático dicen que son puntos cruciales como la mitigación, que se presenta incluso peor que el anterior borrador del acuerdo publicado el jueves a última hora. Bueno, así el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero carece de objetivos concretos y da pie a que los países puedan seguir emitiendo hasta la segunda mitad del siglo sin establecer un horizonte temporal para anular estas emisiones de mierda que va al ambiente. Y así queda el humo calentando nuestras cabezas. Bueno, y en este umbral de temperatura que no se debería sobrepasar, dicen, sería el umbral de los 2 grados de temperatura y la escala de mención al grado y medio lo están haciendo sin herramientas para lograr este logro. Miguel Fuentes, un arqueólogo e historiador marxista, colaborador especial en este tema, recuerda que la crisis del oxígeno, dice, la nueva amenaza del calentamiento global. bueno, este documento que nos mandaba Miguel viene encabezado con una imagen de China en la que se ve a toda la gente con máscaras en la boca. Y os recuerdo que esta es una de las primeras imágenes que se nos viene a la cabeza al pensar en los actuales problemas medioambientales. Es la enorme ciudad bajo un denso y negruzco manto de smog. Bueno, y la crisis del oxígeno en las tres W's, la izquierda, diario.com. Tenéis mucha más información también sobre este tema, las nociones básicas en torno a la crisis del oxígeno. Y desde entonces, delegaciones de 190 países intentan ponerse de acuerdo para frenar el calentamiento del planeta. En estos 20 años, han pasado por Ginebra, Kioto, Buenos Aires, La Haya, Bonn, Marrakech, Nueva Delhi, Milán, Montreal, Nairobi, Bali, Poznan, Copenhague, Cancún, Durban, Doha, Varsovia y Lima. ¿Y los resultados? ¿Y en qué estamos? ¿Qué ha pasado? En 2005 se aprobó el Protocolo de Kioto, un acuerdo para que los países más ricos redujeran las emisiones que calientan el planeta. Pero no tuvo mucho éxito. No incluía a China y Estados Unidos. Se salió. En la cumbre del 2009 se esperaba un pacto global, pero volvió a ser un fracaso. El objetivo es evitar que la temperatura del planeta suba más de 2 grados, el límite considerado como seguro. Y para eso hay que reducir mucho el uso del carbón y otros combustibles fósiles. En París vuelve a haber otra vez una oportunidad para llegar a un acuerdo. Esta puede ser la última. Jefes de gobierno de todo el mundo. El futuro del planeta en manos de unos pocos, con un ambicioso proyecto: detener el aumento de las temperaturas de la Tierra y salvarnos de las consecuencias irreversibles. se desarrolla en París la conferencia de cambio climático más importante del siglo XXI, una instancia en la que los líderes mundiales discuten cómo estabilizar los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Una tarea difícil. Aunque no lo crea, estamos destruyendo nuestro planeta todos los días y a cada minuto. La quema de combustibles fósiles, la destrucción de bosques y el aumento de la población generan daños irreversibles en la capa que cubre al planeta. ¿Qué tendremos que enfrentarnos durante las próximas décadas? ¿Cómo podemos ayudar a nuestro planeta? ¿Qué decisiones deberán tomar los líderes mundiales para frenar el calentamiento global? Son algunas de las interrogantes que responderá El destino de la vida en manos de unos pocos, así podemos sentenciar. Fíjate de mí, Señor, sombra. Fíjate de mí, Catere mi Signor Sombo. Catere mi Sori no jehru nu jehru bobu Sori no jehru nu joi Irka tere mi Buenos días y bienvenidos a Mundo Desconocido. ¿Es? ¿Caracol? Personalmente, esta teoría me pareció muy rara y os voy a contar por qué. Porque tuve la oportunidad de ver cómo ese dato había sido amañado y en diversas webs, algunas en castellano y otras en inglés, ponían los datos que les salía de las narices y modificaban esas estadísticas. Os voy a poner dos ejemplos, lo vais a ver debajo del vídeo de YouTube o en el canal de Mundo Desconocido, en la página web de Mundo Desconocido, voy a poner los dos links como ejemplo, para que veáis la manipulación de la información y de las gráficas que demuestran que aquello era falso. Como una misma noticia en un sitio era un dato y como la misma noticia en otro sitio era distinto. Y entonces a mí eso me hizo sospechar. Al hacerme sospechar, pues nada, me arremangué y calculadora. Esos vuelos diarios, según los cálculos efectuados, recorren un total de 46,3 millones de kilómetros, con lo cual nos sale una media por vuelo de 1.543 kilómetros. Más o menos lo que yo había pensado, que es la distancia de Madrid a Núremberg, que son 1.524 kilómetros arriba, kilómetro abajo. Por consiguiente, hago los cálculos y me doy cuenta de que un vuelo de poco más de 1.500 kilómetros genera 564 kilogramos de CO2, que si lo multiplicamos por los 30.000 vuelos diarios, nos sale un total de 16.920 toneladas de CO2 al día, cuando en los medios de comunicación en su momento dijeron que el CO2 que se generaba por el tráfico aéreo Sorry, no, no, no, no, no, no, Sorry, no, no, no, no, no, Sorry, no, no, no, no, no, no, Sorry, no, no, no, no, Hoffman me necesita. ajuste los reguladores de transposición. Transponga los ajustadores de regulación. Ah, regule los transportadores de ajuste. Es que, no sé, traigo unas cervezas. ¿Y yo qué hago? Usted enrede las cosas de los demás y haga juicios gratuitos sobre las personas. Un respeto. Que yo he luchado en la Cuarta Guerra Mundial. Ya nos lo has contado, mamá. Disculpe, mi capitán, pero ¿no habría que descomprimir los inyectores? No, gracias, no hace falta. Entonces voy a ir a ver si me da tiempo de hacer testamento antes de que estalle la nave. ¿Cuándo sucederá eso? 30 minutos. Bien, entonces vaya y descomprima los inyectores, muchacho. No nos interesa saltar por los aires. Bueno, resumimos también las páginas que habitualmente usamos desde aquí, desde el espacio lunar, para recoger información. Desde la AIN queda publicado el vídeo sobre la joven de Alsasua, Edurne, acusada nuevamente, nos dicen. La Fiscalía presenta un recurso contra esta joven que era absuelta recientemente y evidenciando el montaje policial contra ella por los hechos de las que Gunea que se celebraba en Donosti. Euskal Gazteriaren aurkako errepresioak bertan darrai. Altsasuko gaztea den Edurne berriro ere arriskuan dago. Tras el juicio celebrado el pasado julio, en el cual fue declarada absuelta, quedó en evidencia el montaje policial gracias a las pruebas presentadas. Uztailean ospatutako epaiketan absolbitua atera eta muntai poliziala agerian utzi zen. La Fiscalía, no conforme con la necesidad de justificar las mentiras policiales, ha presentado un recurso en su contra, abriendo de nuevo la posibilidad de condenarla a un año y medio de prisión. Fiskaltzak indar polizialen gezurrak justifikatzera behartua ikusi da. Elegitea aurkeztu. A principios de enero se espera tener la sentencia definitiva y si es necesario se convocarán nuevas movilizaciones. Honek berriro ere gaztea 15 hilabetetako kartzela zigorrera kondenatzeko arriskuan jarri du. Behin betiko sententzia urtarrilerako espero da eta beharrezkoa izan ezkero mobilizazio berriak deituko dira. coche en la mano y nos va a permitir abrir puertas y pagar una cuenta. Y hasta en el día están cada vez más cerca de la extinción. En Suecia y Dinamarca están probando microchips que se iban implantados en la mano y nos va a permitir abrir puertas o pagar la compra con solo acercar nuestro brazo. Durante años hemos creído que el implante de microchips solo sucedía en el cine. Tarjetas de crédito y hasta el carnet de identidad están cada vez más cerca de la extinción. En Suecia y Dinamarca ya están probando microchips que se iban implantados en la mano y nos va a permitir abrir puertas o pagar la compra con solo acercar nuestro brazo. Durante años hemos creído que el implante de microchips solo sucedía en el cine de ciencia ficción. Hoy hay noticias que cada vez nos acercan más a la trama de esas películas. En Suecia, una empresa dedicada a nuevas soluciones tecnológicas ya ha comenzado a implantar microchips a sus empleados. Tan solo acercando la mano se abren puertas, se puede interactuar con móviles u operar con los equipos informáticos. El chip mide unos 12 milímetros, como un grano de arroz, y funciona por radiofrecuencia. Felt pretty scary, but at the same time it felt very modern, very 2015. El chip también se puede utilizar para pagar la comida en la cantina y reemplazar las contraseñas de los ordenadores de acceso. Dicen que hace la vida más fácil a sus trabajadores. You have your own identification code and you're sending that to something else which you have to grant access to. So there's no one else that can sort of follow you on your ID, so to say. It's you who decide who gets access to that ID. También en Dinamarca las llaves, las tarjetas de crédito y de identificación podrían desaparecer, porque un laboratorio estadounidense ha comenzado a probar y distribuir los microchips que se implantan bajo la piel para diversas tareas. Jeg vil gerne have det på mig. Man kan få den til at låse sin telefon op eller sin hoveddør eller sin bil eller til at starte sit stereoanlæg eller hvad man nu måtte have lyst til. Advierten que los gobiernos y las empresas algún día exigirán a las personas a que lleven implantado un microchip similar. Gerne vil kunne tale kinesisk, og du ikke har tid til at lære det, ja, så kan du så måske få sådan en chip. Según los ingenieros e investigadores, es solo cuestión de tiempo que acabemos llevando estos implantes identificadores por radiofrecuencia. Yeah! Bueno, y hacía algunas semanas que no resumíamos también la información que nos llega desde los colectivos en la defensa de las semillas libres del planeta. Bueno, las últimas informaciones están en luchas de distintos pueblos del mundo contra el Tratado de Libre Comercio, el TIP. Bueno, desde las redes de Semillas de Libertad, en el último aguante dicen, la vida, acordamos movilizarnos para que este tratado transatlántico, negociado, impulsado y firmado en secreto por nuestro gobierno y los otros gobiernos de otros países, no sea ratificado por el Parlamento. Dicen que este es el problema de base. Se le escribe una carta a la presidenta de Chile, por ejemplo, expresando la inquietud y los problemas que causaría el tratado, el cual se puede modificar, dicen, solo rechazar o aceptar. Este está en peligro la salud de los habitantes del mundo, entre otros las semillas y nuestro derecho como personas o humanos. Bueno, para conocer el trabajo que algunas personas desde el centro de Sudamérica han hecho también sobre este tema, escuchamos una información que nos llegaba también al correo. Tagkintu, Red de Semillas Libres del colectivo indígena Gualmapu. Semillas libres. Gualmapu. Trapquintu. Red de Semillas Libres Gualmapu es la red que nosotros le llamamos bioregional, de una red mayor, de un entramado de personas que hay a nivel nacional, y después está un entramado internacional, que es la Red de las Américas. En la Red de Semillas Gualmapu funciona la arista de estar presente en un territorio que tiene un gran porcentaje de población de un pueblo originario. Por eso también de nuestro nombre, para posicionarse dentro de lo que es la cultura. La Red de Semillas es un grupo de gente que de un trabajo basado en la confianza. Podría decirse que hoy en día somos muchos amigos entre nosotros, vemos un trabajo horizontal a la hora de ejercer nuestros roles. El trabajo más importante que tiene la red en este momento es el de preservar las semillas nativas, ya que en este momento se encuentran en peligro por todos los conflictos que hay a través de las grandes empresas que quieren patentar las semillas y las que también las están modificando genéticamente. Por eso es que tenemos semillas nativas, que son las que son originarias de un lugar, de un territorio, y que han sido preservadas por los pueblos originarios en un trabajo de miles de años, que son más viables, que se pueden adaptar a las condiciones climáticas y que son en realidad las que nutritivamente nos benefician más en nuestra dieta. La soberanía alimentaria es la respuesta que se tiene hacia lo que es el agronegocio. Es por salud, es por vida, es un derecho social, un derecho humano. Y sin soberanía alimentaria, o sea, sin soberanía de semillas, no hay soberanía alimentaria. Por eso nuestra lucha por la liberación de las semillas y el evitar, en este caso en Chile, la patente de las semillas. Las semillas libres que promovemos de agroquímicos, de modificaciones genéticas, de propiedad intelectual, son un emblema, son un símbolo de vida y de resistencia. Por eso las reproducimos, por eso las cultivamos, las defendemos, por eso generamos estos espacios. Pedimos que por favor no se interrumpan en semillas pintadas. Información sobre cómo tratar y reservar las semillas que la gente pueda recoger para plantar sin ningún tipo de manipulación, ya que las cosas en este tema se están poniendo complicadas. Las multinacionales se siguen queriendo acaparar con el poder que tiene la semilla, ya que es la base de la alimentación de cualquier cultura y cualquier colectivo en el planeta. Precisamente por el consumo de todas estas otras semillas que están en nuestra alimentación y que son manipuladas, ¿ya? Así que eso es lo más importante, el tema de preservar nuestras semillas originarias. Para el pueblo mapuche y campesino, la semilla significa un bien colectivo, ¿no es cierto? Tiene un derecho simbólico que representa la sabiduría, el conocimiento de los abuelos, ¿eh?, de los tíos, del traspaso de conocimiento que está en torno a una semilla. Desde la llegada de los españoles acá y sobre todo con la formación de los equipos técnicos, a todos nos formatearon con ese modelo. Y es como que fuera la única y la verdadera y buena forma de hacer agricultura. Ya a esta huerta, como decía el caballero, nosotros la llamamos la huerta antigua mapuche. Y la forma de hacer huerta desde las abuelitas y de todas las culturas indígenas en general es una forma mucho más holística, más completa. Está todo mezclado, verdura, remedio, planta fragante, plantas con rico olor, como decía Roxana, porque eso es una huerta, es todo un sistema vivo y todas las plantas se están ayudando unas con otras. Y en un huerto, independiente si el huerto lo trabajan los hombres, las mujeres, jóvenes, viejitos, lo que sea, es muy importante las flores, porque son las que nos ayudan a mantener el huerto sano, pero también nos hacen bien para nuestro espíritu. Lado también la ruta de las semillas y del saber ancestral a la práctica campesina acaba de publicar la sinopsis del documental homónimo, dicen, que se estrenará el próximo viernes 18 de diciembre, bueno, con el título Si podéis viajar por la red electrónica. En la ruta de las semillas encontraréis esta sinopsis sobre la ruta y el saber ancestral sobre esta técnica de ser autosuficientes en este planeta. Son plantas que requieren más calor para brotar, porque son de verano. Todas esas plantas, como les gusta el calorcito para brotar, es necesario el apoyo de un plástico, y por eso las tenemos en el invernadero. Bueno, toda esta y mucha más información la podéis recoger, como decimos, desde la página de Tazquintu en la red de semillas libres de Gualmapu. Inteligente forma de saber lo que comemos y inteligente forma de saber si te estás comiendo lo que tú has plantado. Hasta cierto punto, que es lo que te estás metiendo al cuerpo. En Gualmapu te lo cuentan todo esto y más. Bueno, agradecer a Marta esta información que nos mandaba al correo desde, como decimos, la red de semillas libres del mundo. Los trap quintos, la verdad es que uno de repente los define como espacios de encuentro, ¿no es cierto?, donde uno tiene la posibilidad de conocer lo que son estas prácticas ancestrales de intercambio de semillas, de plantas, de lanas, de telares. Todo tipo de intercambio que había antiguamente se llamaba huerul, que es el intercambiar un producto por otro. Cuando se hacía trafquintu, se hacía un trafquintu entre un par de personas, entre dos. Eso venía el sonido de lo que, del traf, que es al chocar las manos, y el quintún, que es el mirarse a los ojos, considerando que para el mapuche espiritualmente el mirarse a los ojos tiene que ver con el lam, que es el reflejo, que va más allá del concepto que tiene que ver con el alma. La ceremonia del trafquintu, ya más nueva hoy en día, consta de un protocolo que inicia con un yeyipun, que es el momento en que la machi o alguna autoridad que esté dentro de la comunidad hace una rogativa hacia el sol y en la mañana, siempre antes de las 10 de la mañana, que el sol tiene que estar en alto por las buenas energías. Después viene un constante matetun, que es el momento en que uno va compartiendo y conociéndose con las personas asistentes al trafquintu, va viendo qué es lo que hay, qué tiene uno que el otro, tratándose de conocer los territorios y las especies que se andan trayendo. Y después de eso viene el trafquintu, que es el momento en que ya se hacen los intercambios, y finalmente termina con un misagún, que es el donde toda la gente participa, porque toda la gente se acostumbra mucho a la cultura mapuche a trasladarse con un roquín, que es la comida que tú llevas de tu casa para compartir con la gente. Bueno, toda esta información interesante la tenéis, como decimos, en la página de Trafquintu, en la red de Semillas Libres. Pista número 1 nos ha acompañado Arto Tumboyasian, este músico armenio, que si te acompañas en estos momentos de humo de grifa, te transporta a otros lares. Sama manka ai

para sentir que estoy cantando, vivo para saber que estoy viviendo. Si tú te vas, si tú te vas, yo me quedo en Sevilla y hasta el final. Si tú te vas, si tú te vas, yo me quedo en Sevilla y hasta el final. Vente pa' acá y déjame de frío. Vente pa' acá y déjame de frío. Hay una rama en todos los rincones. Me pasaré, me pasará conmigo. Ay, Sevilla seguirá de vacaciones. Si tú te vas, si tú te vas, yo me quedo en Sevilla y hasta el final. Si tú te vas, si tú te vas, yo me quedo en Sevilla y hasta el final. Si tú te vas, si tú te vas, yo me quedo en Sevilla y hasta el final. También nos han acompañado los Pata Negra con el Blues de la Frontera. Este disco tan completito en fusión de blues y de flamenquillo, o rumba, rock and rollera. Bueno, y nos vamos a ir ya calzando las botas para salir de esta nave. No sin antes recordaros que se va a hacer una presentación del disco recopilatorio a favor de Zintzilikis Irratia, de esta radio que escucháis ahí al otro lado. Bueno, aquí en este local de Zintzilikis Irratia, que si no sabes en qué calle se encuentra, está en la calle de Orereta Rentería, Tomás López, número 17. Ya por fin tenemos número en Zintzilikis Irratia. Somos el 17 en Rentería, en la calle Tomás López. Y para el próximo sábado, como decimos, habrá un concierto que será en formato acústico y gratuito. Y como no, va a haber también pinchos y otras sorpresas. Bueno, van a actuar los grupos que incluyen este CD recopilatorio, como decimos, a favor de mantener un poquito Zintzili, que sus gastos tiene, aunque parezca que no. Y en este concierto, como decimos, van a actuar en formato acústico Kaser Narat, Zofaya, Zarata. Zarata, que es una incógnita tal de Oya, y Nigara Suek. Y tu padre Luis hacía y arcayatita gitana. Ay, José, yo te canto cabano, te canto pa' que me cantes y me alegre el corazón. Ay, José, yo te canto cabano, te canto pa' que

Fase lunar, todos los martes de 11 a 12 en Chinchili y Ratia. El nuevo billete de 20 euros. A veces es...